viernes se conmemora el Día Internacional del Libro. Ya saben que la elección de este día es de sobra conocida. Alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron tres grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Lo que quizás no todos conozcan es el origen de tal efeméride. Inicialmente fue el escritor Vicente Clavel el que impulsó la propuesta que se presentó en la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 para dedicar un día de cada año a celebrar la fiesta del libro. El 6 de febrero del 26, el rey Alfonso XIII aprobaba y firmaba el Real Decreto y en 1930 se acordaba trasladar la fiesta del libro al 23 de abril de manera definitiva. Mucho tiempo después, en 1995, el gobierno español presentaba a la UNESCO la propuesta de la Unión Internacional de Editores para establecer esta primaveral fecha como Día del Libro a nivel mundial. Y la respuesta, pues no se hizo esperar, se aprobó ese mismo año. Desde entonces, desde 1995, se celebra cada 23 de abril el Día del Libro. El mundo editorial, escritores, aprovechan esta fecha para incentivar la lectura con la publicación de novedades y la organización de actos de firma de ejemplares con los autores o conversaciones con los mismos. Es una tradición que se celebra especialmente cada San Jordi en Cataluña. En nuestra localidad, el colectivo de autores locales de reciente creación, pues preparaba cada año actos conmemorativos, tales como la Feria del Libro, en la que colaboraban autores, libreros, lectores y editores. Una iniciativa que, desgraciadamente, la COVID pues también nos ha quitado. Sin embargo, la Asociación de Autores Locales ha preparado un evento literario que tendrá lugar en sus redes sociales comentar lecturas y para compartir relatos, fragmentos de textos a través de las redes sociales. Asimismo, Treveris ha previsto para hoy un ciclo de conversaciones con autores de esta editorial en formato virtual. Son distintas iniciativas dentro del marco telemático que se van a desarrollar en la jornada de este viernes para conmemorar el Día Internacional del Libro. Del Día Internacional del Libro, del fomento de la lectura en el público infantil y juvenil, vamos a hablar hoy. Lo vamos a hacer, como cada mes, en nuestros encuentros periódicos con el alumnado del IES Las Cumbres, que nos van a acompañar hoy para abrir un nuevo foro de reflexión mensual. Para ello, ya nos acompaña la profesora de Lengua y Literatura, Carmen Bravo, a quien vamos a dar la bienvenida. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. También se encuentra con nosotros las alumnas de primero de bachillerato, Monse Mancilla. Monse, buenos días. Buenos días. Lucía Ramírez, buenos días. Buenos días. Daniela Borque, buenos días. Buenos días. Irene Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y por último, Andrea González. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con las cinco vamos a reflexionar sobre la lectura, sobre el fomento de la lectura, además sobre todo en el público infantil, que es el tema que planteabais en el día de hoy para este foro de debate, como decíamos. A partir de los 14 años, las tareas y los estudios crecen en tiempo y el momento de ocio se entrega principalmente a las redes sociales. Las lecturas se ciñen en muchas ocasiones al plano académico, aunque hay quien dice que la lectura obligada mata la propia lectura. Los docentes han buscado fórmulas para motivar al alumnado. ¿Cómo? Pues lo vamos a contar precisamente con Carmen Bravo, imagino está presente en los diferentes encuentros que se organizan con los autores de los libros que se proponen en clase para lectura. Carmen, esta semana, además, el pasado martes, tuvisteis una conversación mediante videollamada con uno de esos autores, ¿no?, con motivo del Día del Libro en el IES Las Cumbres. Esa experiencia yo imagino que es fundamental a la hora de motivar al alumnado, ¿verdad? Sí, por supuesto, además de ser una suerte de conocer el testimonio de un escritor que está en activo y que tiene además pues muchas ganas de contar cómo es su experiencia como escritor y que hace sentir pues, la lectura a los alumnos también, ¿no? Escritores que se prestan también a este tipo de encuentros, ¿no? Con los jóvenes, con sus lectores, en realidad. Pues sí, yo creo que eso es muy importante, porque es una manera también de tener una retroalimentación para saber cuáles son los intereses de esos jóvenes lectores. Y sobre todo porque los alumnos ven como muy cercano algo que a veces creen que está muy lejano, ¿no? Esto en realidad es algo nuevo. Antes las propuestas de lectura obligada en el marco académico, pues en gran parte se centraban en los clásicos, y si no es así, pues desde luego no se determinaban o se establecían encuentros, ¿no?, con los propios autores, y bueno, pues se propiciaba esa motivación, ¿no?, que decíamos nosotros anteriormente. Esta es una novedad que no sé si también vosotros habéis notado, pues que existe esa reciprocidad entre alumnado, ese interés, esa motivación que se genera. Claro, intentemos los docentes que uno de los objetivos es acercarnos a los intereses que tiene la juventud y el alumnado con el que estamos en clase. Entonces, escucharlos, sobre todo a ellos su opinión, las aportaciones que tienen que hacer, tanto a los docentes como a los profesionales que se dedican a escribir, creo que es muy interesante. Claro. Bueno, vamos a darle ya la voz al alumnado, si os parece. Según el informe Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, presentado el año pasado por la Federación de Gremios de Editores de España, el 100% de los niños y niñas de entre 10 y 14 y el 93,4% de los jóvenes de entre 15 y 18 lee libros. En su tiempo libre, el 86,2% de los niños y niñas de entre 10 y 14 años lee, y el 77,1% lo hace frecuentemente. ¿Leéis los jóvenes o no? ¿Qué me podéis decir? Venga, vamos a empezar. Mancilla, ¿leéis los jóvenes? Pues yo creo que una mayoría de nosotros sí. Además, es verdad que pasamos mucho tiempo con los móviles, que eso hace que nos robe mucho tiempo, pero pienso que las personas que ven la lectura como un aburrimiento es porque todavía no han encontrado un libro que de verdad les llene y les enganche a ese buen hobby. Vamos a dar una primera ronda de intervención por todas tus compañeras, ¿de acuerdo, Monse? Lucía, ¿qué opina? Hemos comprobado esos datos, ¿no?, del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España. ¿Qué piensas tú? ¿Son certeros? ¿Hay un elevado porcentaje de jóvenes que leen en España? Yo creo que sí, aunque los jóvenes de hoy en día no leemos, porque tenemos interés en ella. Y cuando somos en primaria nos inculcan el hábito de leer, pero conforme vamos creciendo, nos hacemos autónomos y la tecnología como redes sociales, videojuegos, etcétera, nos arrinconan aún más los libros. Y en el caso de Daniela Bórquez, ¿tú qué piensas? Yo creo que en el confinamiento, sobre todo, hemos leído más, porque ya que teníamos la salud mental un poquito baja, pues nos hemos refugiado en el libro y hemos leído bastante, sobre todo libros de autoayuda y de aventura. Claro, el confinamiento nos ha quitado la parte social de contacto, y eso pues nos ha obligado a buscar otras aficiones, ¿no? Y la manera de evadirse pues ha sido la lectura. Hablaremos de eso también, si te parece, después. Irene, ¿qué piensas sobre los jóvenes y la lectura? Pues yo creo que una parte, también tenemos un poco, una visión un poco pesimista sobre el tema de la lectura de los jóvenes. Y a veces tenemos una visión como de que los adolescentes siempre estamos pensando que los chicos son más de adolescentes, que no nos interesamos mucho por la cultura o por aprender o por tener conocimiento, y en realidad hay una cantidad de adolescentes que tienen esos intereses y que les interesan por saber. Claro. Andrea, ¿tú crees que los jóvenes leen, tus compañeros, tú, leís al margen de lo académico, me refiero, al margen de lo que se plantea en clase? Yo pienso que sí, que muchos jóvenes leen, porque para nosotros es una forma de evadirnos del resto del mundo y hacer algo que nos gusta. Y como los libros se ven reflejadas muchas historias, pues podemos pensar y reflexionar sobre nuestra vida a causa de eso. El mismo estudio al que hacíamos alusión anteriormente dice que, además de libros, los jóvenes son el segmento de población con mayor número de lectores de páginas web, de artículos, de textos largos en redes sociales. Aquí habría que hacer quizá una distinción, por ejemplo, Monse, entre leer. ¿Leer significa leer exclusivamente un libro que está publicado por una editorial, impreso en texto, o leer es algo más? ¿Se puede leer de todo? ¿Qué pensáis vosotros, Monse? Yo pienso que leer es leer de todo, ya que tú puedes leer en una página web, por ejemplo, un artículo y ahí estás leyendo, estás cogiendo conocimientos igual que los puedes coger de un libro. Quizás de un libro pues vayas a coger más conocimientos, pero igualmente de un texto pequeño puedes coger conocimientos y va a ser muy importante para el resto de tu vida. No sé si Lucía opina lo mismo. Lucía, por ejemplo, si te parece una pregunta personal, ¿tú qué sueles leer? ¿Te sueles quedar con libros, como decíamos antes, impresos en papel, o te has decantado quizás por la lectura digital, o no tiene nada que ver la lectura de libros, sino que, bueno, pues una lee cómics o una lee cualquier otro tipo de artículo, de texto, ¿no?, que se pueda encontrar? Yo pienso que las dos son válidas, pero que mejor que leer un libro pasando las páginas. Y a Daniela, ¿por qué crees tú que es importante la lectura? Porque nos aporta muchos conocimientos y nos ayuda a muchos ámbitos en la vida, porque hoy en día hay libros de todos los tipos. Yo, por ejemplo, leo más libros de crecimiento personal porque es lo que más me gusta. Mejorar como persona siempre. Y en el caso de Irene, ¿cuáles son tus lecturas favoritas, Irene? ¿Y por qué crees tú que es importante la lectura? Pues yo suelo leer ensayos, temas de filosofía y demás. Y creo que la lectura es muy importante porque es lo que realmente te otorga sabiduría. A lo mejor en el instituto pues podemos estudiar asignaturas y demás, pero lo que realmente a uno le especializa en un ámbito o lo que sea es en la literatura y demás. Andrea, para tus compañeras me están diciendo que la lectura es sobre todo importante para aprender, para adquirir conocimientos. También, desde luego, resulta estimulante, ¿no?, en el marco creativo como evasión. Desde luego, también la lectura es importante. Pero, Andrea, ¿tú qué piensas de como elemento socializador, el papel socializador que pueda tener la lectura? Pues no sé, por ejemplo, me leo un libro que está ahora de moda en literatura juvenil e infantil y lo comparto con mis amigas y es tema de conversación. Y en vez de hablar de una serie o de lo que ha puesto esta persona en redes sociales o aquella otra, hablamos de lecturas. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que los libros nos dan una gran amplitud de conocimiento porque, al contrario que una película, en un libro tú puedes imaginar lo que tú creas. Entonces, es un gran tema de conversación con tus amigas porque a lo mejor tú has imaginado la historia de una manera y ellas la han imaginado de una manera diferente. Claro. Bueno, a pesar de todo, los libreros, a pesar de que los jóvenes leen, ¿no?, y se demuestra a través de ese barómetro que decíamos anteriormente, los libreros, por ejemplo, aseguran que de 15 a 18 años es una de las franjas más difíciles de enganchar a la lectura. Yo quería preguntarle a la profesora, a Carmen Bravo, profesora de Lengua y Literatura, si comparte también esta opinión, esta reflexión. Es difícil acercar a los jóvenes, más que acercarlos, a engancharlos, ¿no? Porque si en el plano académico acercarlo es fácil, esto te lo tienes que leer porque lo digo yo que soy la profesora y va pa' nota, pero engancharlos a una lectura, el hacer que tengan interés por saber más, por leer más, en esa franja de edad, de 15 a 18, ¿es complicado? Bueno, yo creo que es una franja de edad que tiene unas características muy peculiares y si observamos, o en mi opinión, pienso que una de ellas es la impaciencia. La juventud quiere las cosas rápido, pronto, y la lectura es una carrera de fondo. Es decir, el que tiene un hábito de lectura sabe que tiene que dedicarle su tiempo, dedicarle su concentración, y entonces, a mi modo de ver, creo que una de las cosas que hay que enseñarles a la juventud es a que tengan paciencia. Sí. Eso es difícil, enseñarles paciencia, ¿no? Yo creo que es complicado. Todo eso también se vuelca, imagino, que en la propia asignatura, ¿no? En los contenidos académicos que vosotros también ofrecéis, pues todo ese intento, ¿no? De transmitir esa manera de acercarse, ¿no? A la lectura, es algo que imagino que también intentáis vosotros transmitir, ¿no? No sé si con éxito o no. Yo como docente lo único que quiero o me gustaría transmitir a mis alumnos es que yo vengo del mundo de la lectura desde hace mucho tiempo y es un mundo conocido para mí y de mi mano quiero como invitarles a que entren en él, abran esa puerta porque lo que van a encontrar allí es maravilloso. Hay tantas opciones, hay tantos gustos, hay tanta variedad que una de las ideas es plantearles eso, ¿no? Que si un libro no les guste, bueno, hay muchos más libros y que igual que un, no sé, unas zapatillas de deporte no te acaban de convencer, pues hay otras que sí, ¿no? La comparación es un poco, pero la sensación es esa, que no dejen, no se dejen vencer por el primer intento, ¿no? Claro, yo les preguntaba antes, a la hora de crear ese hábito lector, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? Con todo tipo de obra, si era necesario que fueran de corte académico o puedan ser, pues, no sé, cómics, relatos escritos por fan, por ejemplo. Si lo importante por encima de todo es leer. O si por el contrario, la calidad de lo que se lee también influye para bueno, pues crear ese lector, ¿no? Sí, yo creo que en la lectura de los clásicos el alumnado puede encontrar muchas de las claves que le va a permitir entender a lo mejor lecturas posteriores. Se hace también una selección encaminada precisamente a eso, a que el alumno vea esa red de relaciones que se establece muchas veces entre libros de diferentes culturas, de escritos tanto por hombres como por mujeres, escritos para distintas franjas de edad. Y es como, digamos, primero hay que saber mover las piezas un poco para luego saber o tener una lectura más enriquecedora del libro, ¿no? Es un proceso, como he dicho antes, al que hay que ponerle paciencia, cariño y, bueno, dejarte muchas veces guiar un poco, ¿no? Pues de una persona que ya viene de ese mundo y te puede dar esas claves, ¿no? Claro. Vamos a hablar un poquito más con ella, vamos a conocer además también pues cómo se acerca, ¿no?, a ese mundo de la lectura. Por ejemplo, vamos a hacer otra rondita con Monse. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura? Bueno, también podemos cambiar la pregunta, ¿no? ¿Qué prefieres, leer o quizá dedicarle tiempo a las redes sociales y al móvil? ¿Cuánto tiempo le dedicáis vosotros a leer por el placer de leer, no por que sea una obligación? Pues actualmente con los exámenes y todo, desafortunadamente, pues le dedico poco tiempo, a lo mejor media hora diaria, y a mí me gustaría, por ejemplo, estar una hora diaria leyendo un libro, porque yo normalmente elijo libros que realmente me apasionan y es que no puedo vivir sin el libro. En el caso del confinamiento, pues tuve mucha suerte, ya que meses antes me habían regalado un ebook y me pasé todo el confinamiento lo que es leyendo. Bueno, con los ojos un poco quizás, ¿no? Así, porque cuando uno está con la pantalla, aunque sea para la lectura, al final acaba que se le cierran los ojos, ¿no? Monse, ¿no te pasa a ti? Sí, aunque es verdad que yo prefiero leer en papel porque esa sensación de ir pasando páginas no es la misma que con un ebook, la verdad. Es una manera diferente, ¿verdad?, de acercarse con la tecnología. Lucía, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura? Como decía antes, un poco por el mero placer, ¿no? Porque quizás sí, tenemos que establecer una prioridad entre, bueno, pues comunicarnos con nuestros amigos por redes o ver lo que ha hecho este compañero o otro compañero, o coger el libro, ¿tú qué prefieres? Yo prefiero leer, lo que pasa que, como ha dicho mi compañera Monse, tampoco le puedo dedicar mucho tiempo por los estudios. Pero la verdad que si le dedico tiempo al día, no, a lo mejor no todos los días le dedico el mismo tiempo, pero sí le dedico un buen tiempo. Claro, no sé si fue Lucía la que me dijo anteriormente que durante el confinamiento había aprovechado para acercarse especialmente, ¿no? Intentar retomar ese hábito de lector. Se ha confirmado la importancia de leer para soportar situaciones extremas, y qué situación más extrema que el confinamiento que vivimos el año pasado, ¿verdad, Lucía? Ay, perdón, Daniela, le preguntaba a Daniela. Pues sí, la verdad que los libros han ayudado a mucha gente a pasar por esta situación y nos han dado una estabilidad emocional bastante alta, aparte de que han enriquecido el conocimiento de las personas, y era un buen momento para comenzar a leer, porque hemos estado mucho tiempo encerrados en nuestras casas, prácticamente sin poder hacer muchas cosas, y el libro, pues, era importante porque nos ha ayudado a desconectar y combatir el aburrimiento. Uh-huh. Irene, no sé si también durante el confinamiento pues estuvo más activa como lectora, o si no era necesario, porque ella ya lo era, Irene. Yo la verdad siempre me gustaría dedicarle más tiempo a la lectura del que le dedico. Sí, es verdad que en vacaciones, en el confinamiento, los fines de semana, pues no tienes más tiempo de coger un libro, a lo mejor lo coges por la mañana y no puedes soltarlo en todo el día, y sin embargo, pues cuando tienes más actividades a las que dedicarle tiempo, como pueden ser los estudios y demás, pues hay menos ocasión de dedicarse a la lectura. Andrea, ¿qué le dedicáis más tiempo? ¿A las redes sociales o a la lectura? Y bueno, no te preocupes por la respuesta, porque yo creo que a todos nos ocurre, ¿eh? Siendo sincero, le dedicamos más tiempo a las redes sociales, porque el mundo ahora está dirigido por ellas, básicamente. Exacto. Pero sí es verdad que yo le dedico bastante tiempo a la lectura, porque desde pequeña me ha encantado leer, y pienso que la noche es un buen momento para hacerlo. Entonces, siempre después de cenar, pues le dedico su tiempo. Claro, lo importante desde luego es crear el hábito. Una vez que uno tiene el hábito de lectura, pues ya tiene también como esa pequeña necesidad, ¿no? De un momento determinado, este momento del día lo dedico a leer. Pero sí que es verdad que las redes sociales son un estimulante, bueno, impresionante, y nos atrae de una manera que nos ha atraído, bueno, pues cualquier otra afición que podamos tener, ¿no? Y sí que es complicado. Bueno, ¿qué os parece a vosotros, por ejemplo, la ayuda de que muchos textos hayan sido llevados, por ejemplo, al cine para acercarnos a una obra literaria en particular? Yo no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero en vez de ir del libro a la peli, hay muchas veces que lo hacemos al revés, pues yo incluida, que vamos de la peli al libro. ¿Os ha pasado, Monse? Yo personalmente prefiero primero leerme el libro, ya que yo me lo imagino como yo quiero, y cuando llego a la película digo, oye, eso yo me lo imaginaba de otro modo, y mira, es así, pues me gusta más como lo han hecho en la película, como me lo he imaginado. Y todavía nunca he visto antes la película de leerme el libro, porque veo lo otro mucha mejor opción. Pero, por ejemplo, Lucía, te encuentras con una película, la ves, o una serie, ¿no? Que hay muchas series ahora que están también basadas en textos, en libros. Y dice, oye, mira, que hay un libro detrás, me voy a leer el libro. ¿Os ha ocurrido eso, Lucía? Sí, pero prefiero leerme el libro porque las películas no salen todas las... Sí, claro, el discurso audiovisual es totalmente diferente y es complicado, ¿no? Pues toda la trama que se puede recoger y se puede reflejar en 300, 400 páginas, después reflejarlas en una hora y media, en dos horas, pues es bastante difícil. Pero sí que es verdad que quizá, Daniela, no piensa si es un recurso a la hora de acercarnos también, ¿no? Bueno, pues mira, pues tenemos la opción, no verlo como un enemigo, sino como un compañero más. Es como una especie de... que te invita después a leerte el libro. Daniela, ¿qué piensas? Claro, porque a lo mejor en las películas nosotros estamos más acostumbrados a ver qué lees. Entonces, si a ti te gusta una película e investigas si hay el libro, pues por mucho que tú hayas visto la película, después la historia a lo mejor no es igual, ¿sabes? Claro. Irene, yo no sé si conocéis, a ver si lo pronuncio bien, los VTubers, que es un fenómeno también, en el que bueno, pues hay jóvenes que recomiendan libros a otros jóvenes a través de YouTube. Y bueno, no sé si vosotros seguís alguno, si conocéis este fenómeno, y si seguís alguno, si nos podéis recomendar, Irene. Yo la verdad es que YouTube no consumo mucho, que si hay, sí, hay muchos youtubers que se dedican a ello. Por ejemplo, aquí mi compañera me ha dicho un ejemplo que es una llamada reflexión. Uh-huh. También otra cuenta como Beyond the Words, entre las palabras, que se dedica a compartir libros de autoconocimiento y psicología y demás. Y ya está, ahí conozco, ya no sé mucho más. Bueno, pues sí que conocéis, ¿no?, el fenómeno y estáis al tanto de ello. Es inevitable, Andrea, ¿verdad? Quizá, porque en este mundo en el que, bueno, pues las redes sociales es el canal de comunicación, el elemento socializador principal, ¿no?, de los más jóvenes, pues es lógico que también se utilice esa herramienta, pues para, por ejemplo, crear ese hábito de lectura. Andrea, no sé si también está al tanto, ¿no?, de este fenómeno. Sí, sí, por supuesto. Es más, yo pienso que las redes sociales son un buen método, claro, para promocionar un libro, porque a lo mejor vemos una reseña en YouTube o Instagram y esa persona habla bien del libro y te entran ganas de leerlo. Claro, y eso nos lleva al papel socializador que comentábamos antes, puede tener la lectura. Y bueno, no sé, como punto de encuentro, la biblioteca de Liel Las Cumbres es un punto de encuentro para vosotras, además de un espacio de consulta y estudio, Montse. Pues actualmente la biblioteca, por el tema del COVID, está cerrado, pero yo pienso que todas las bibliotecas son un gran punto de encuentro y lugares de ocio donde te puedes encontrar con tus amigos, y a lo mejor si tú no tienes algo y otro no tiene, mejor te lo explico, mejor preparado al examen. Y también las bibliotecas son un buen lugar para conocer a los amigos. Claro, Lucía, ahora, por ejemplo, como decía Montse, no, porque está cerrada con el tema del COVID, pero vosotros estáis ya en primero de bachillerato, lleváis ya unos añitos en Las Cumbres y bueno, pues sabéis el trabajo que se ha impulsado desde espacios como este, ¿no?, como es la Biblioteca de Las Cumbres, que, bueno, a través de redes sociales es bastante activa y participativa, y que, bueno, pues puede ser también un elemento sociabilizador, ¿no?, para promover no solo la lectura, sino también para aglutinar al colectivo de alumnos. Sí, pero yo no llevo mucho tiempo en el instituto, así que tampoco sé muchas cosas que han hecho aquí. Y en el caso de Daniela, por ejemplo, no sé si ella podría hablarnos más quizás del papel que juega también, ¿no?, espacios como la biblioteca de los propios centros educativos, pues ya no solo el de Las Cumbres, sino la biblioteca que tuvierais vosotros en vuestro colegio. Claro, aquí veníamos mucho a hacer los ejercicios en el recreo, veníamos a leer, a ver películas, porque también tenemos un proyector, y sobre todo la mujer encargada de la biblioteca en los años anteriores, que era Esperanza Cabello, uh-huh, era muy buena con nosotros porque siempre nos ha prestado servicios y muy bien, nos han tratado muy bien, tanto ella como todos los profesores, porque ellos nos han sido los que nos han recomendado libros y demás, y nos han ayudado mucho, y venir aquí en el recreo era, vamos, lo mejor que podía hacer. Claro que sí. Irene, eso es fundamental, acudir a un lugar, un espacio, ya sea biblioteca, ya sea la librería de referencia que tenga uno, y encontrarse con una persona que va a intentar averiguar lo que le gusta a uno para ofrecerle la mejor posibilidad de lectura. Irene, eso es una maravilla, ¿verdad? Claro, porque son personas que leen mucho, tienen mucho conocimiento sobre la literatura, y ya, seguramente la gran mayoría pues llevan toda su vida leyendo, han leído de muchísimos temas diferentes, y tú le hablas de un tema y tienen conocimiento sobre muchos libros y abarca mucho. Claro, Andrea, no sé si opina lo mismo. Andrea, que bueno, no sé el tiempo que llevará en Las Cumbres, pero imagino que también se habrá acercado, ¿no?, a este espacio, a la biblioteca del instituto. Claro, sí, me he acercado, y es que tiene tantos libros que te entran ganas de leerlos todos, vamos. Y no, yo tampoco llevo mucho tiempo aquí, pero bueno. Oye, yo voy a pedir a todas que me recomendéis un libro. ¿Qué os parece? ¿Os pongo en un aprieto? Si os pido a todas, una por una, que me recomendéis un libro. Nota, valen los libros de clase, de lectura, porque además son libros interesantes, ¿no? Que se seleccionan por parte, imagino, que del docente, pero que forma parte de vuestros intereses también. Monse, comenzamos contigo. ¿Por qué no me recomiendas un libro? Pues yo te voy a recomendar una trilogía que se llama Algo Sencillo, que está compuesta por Algo Tan Sencillo Como Decirte Te Quiero, Algo Tan Sencillo Como Estar Contigo y Algo Tan Sencillo Como Darte Un Beso. Esto lo que cuenta es la historia de un grupo de jóvenes que están en una residencia universitaria y se nombran enfermedades como la anorexia, también se ve la desilusión por carreras que tú crees que te van a gustar y cuando llegas pues no te gusta. También se ven logros, fracasos, el consumo de drogas y otras muchas actividades y actitudes que están muy presentes en los jóvenes. Lucía, ¿qué libro nos recomiendas? Yo te recomiendo el libro de Cuando nos volvamos a encontrar. Este libro narra la historia de un joven llamado Pablo Ral, que era activista y creador de un movimiento contra la leucemia, que nació desde su propia experiencia con esa enfermedad. Yo lo recomiendo porque me enseña a ver a las personas desde su alma y no en el primer momento por su físico. Muy bien, Daniela, ¿qué lectura nos recomendarías tú? Pues yo recomiendo que leáis el libro Los sueños de Daniela, un libro muy bonito y recomendado para los jóvenes, ya que no es muy extenso y cuenta una historia muy bonita. Su autora es Marinieve Moreno Rosa, que es escritora juvenil ubriqueña. Sí. Pues venga, nos quedamos con esa recomendación y además nos sumamos a ella, ¿no? Por aquello de que es un autor local, también hay que respaldarlo. Irene Martínez, ¿qué recomendación de lectura nos ofreces? Yo recomendaría un libro llamado Persépolis, que se llama, es una novela gráfica basada en hechos reales, o sea, la propia escritora pues está contando su vida y trata temas desde la revolución islámica que se produjo en hace, no me acuerdo cuántos años era, pero trata temas como la emigración, el feminismo, y la verdad es que está bastante interesante y se lee rápido y se aprende bastante. Sí, desde Jomini hasta acá, sí, lo conozco. Y Andrea, ¿cuál es la recomendación que nos ofrecería? Pues mi recomendación es Bajo la misma estrella, que es un libro que trata de cómo el amor puede con todo, incluso con una enfermedad tan dura como es el cáncer. Claro. Bueno, Carmen, los temas que interesan a los lectores, que a jóvenes, ¿no?, por las recomendaciones que nos han ofrecido, quizás a priori, ¿eh?, poco tiene que ver con los clásicos, con las lecturas que no sé si siguen siendo obligadas en el marco educativo. ¿Cómo se puede inculcar ese interés por leer los clásicos? Yo imagino que esto tiene que ser, como decíamos antes, Carmen, desde el acompañamiento, ¿no? Provocando esa curiosidad y ayudándole quizás a superar los obstáculos que el texto les pueda ofrecer, ¿no? Claro, yo como profesora entiendo que soy una orientadora, ¿vale? Que en mi proceso de aprendizaje propio he ido seleccionando aquellos elementos o aquellos temas, aquellos recursos, aquellas imágenes que creo que pueden impactar al alumno y que le pueden, digamos que, abrir esa curiosidad o para seguir buscando. Creo que la lectura es una búsqueda y lo que hay que entender es que hay una serie de pasos previos que son los que están en los libros clásicos y también acercarlos, porque a veces se encuentran en ellos cosas que les llaman la atención y que no pensaban que estuvieran en esos libros tan antiguos, ¿no? Sí, es verdad eso. Pero de ahí la importancia, como decíamos, de ese acompañamiento del docente, ¿no? A la hora de intentar también, bueno, pues que conozcan esos elementos en ese texto que no esperaban encontrarse y que le puede, bueno, pues abrir pues todo un campo y un abanico de posibilidades futuras de cara a otras posibles lecturas, ¿verdad? Pues sí. Creo que sí. Bueno, pues nosotros que agradecemos mucho a Monse, a Lucía, a Daniela, a Irene y a Andrea que hayan compartido este ratito con nosotros. Y bueno, yo como reflexión quizá nos podemos quedar, si os parece, con lo que decía o lo que dice, ¿no?, el catedrático de Sociología de la Comunicación, Manuel Martín Serrano, que dice que la juventud lee menos libros impresos, menos periódicos y revistas, pero invierte cada vez más tiempo en otras lecturas, porque dice que el universo de la lectura se ha transformado. Así que, si os parece, nos podemos quedar con eso hoy para concluir este tiempo de debate. Agradecemos a Carmen Bravo, profesora de Lengua y Literatura del IES Las Cumbres, y a Monse Mancilla, Lucía Ramírez, a Daniela Borquez, a Irene Martínez y a Andrea González que hayan compartido hoy sus reflexiones con nosotros aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.